nada por esas calles. La triste soledad hoy me acompaña y entre las sombras se va muriendo el eco del recuerdo de tu amor. Es difícil creer que haya podido borrar del pensamiento tu recuerdo. Ya he olvidado y en ti no pienso.